nosotros acá en La Plata, que está San Pedro Chutro al 3168, es un molino harinero. Nosotros hace 4 meses más o menos que estamos por preservar la planta y la maquinaria que tenemos, porque el dueño literalmente nos abandonó, nos dejó acá sin una respuesta a nada, a nuestros requerimientos, a las obligaciones que tiene él con nosotros. Así que bueno, nosotros digo preservar porque a alguna persona para tomar la planta le parece mal, pero de fondo es que estamos defendiendo nuestros derechos. Y bueno, este hombre ha tomado una vía de, si se quiere, de para resolver este tema con patotas. Nos envió el lunes pasado una patota ya de 20 personas, más o menos, para obligarnos a salir de la planta. Bueno, entonces nosotros optamos por pedir la colaboración, si se quiere, de los vecinos, de las agrupaciones que siempre nos vienen a ver para poder continuar con esta lucha. Y bueno, te digo, optamos por la concentración para demostrarle a este empresario y a otros tantos que debe haber que no es el camino con el patoterismo y la violencia resolver el problema de fondo de los trabajadores, ¿no?, en esta situación. Claramente. ¿Y qué es lo que se espera de la concentración de hoy? Digamos, ¿hay alguna expectativa puntual sobre lo que esperan que sea una respuesta o no tienen muy bien cuál puede ser el resultado? Sí, no, el resultado queda, digamos, al azar. Nosotros lo que pretendemos de fondo con esto, te digo que seguramente le va a llegar a este hombre que la vida que ha elegido para resolver nuestro problema no es la que él quiso implementar o pretende implementar, ¿viste? Y bueno, nosotros pedimos la colocación de las agrupaciones, de compañeros que tienen ya fábricas recuperadas, todo eso, para que nos vengan a apoyar con esta movida. La consigna es no al patoterismo de los empresarios para darle la respuesta a los trabajadores. Claro. Y contame un poco, Luis, ¿cuál es el proceso de organización que se vienen dando en el último tiempo para armar la cooperativa? Sí, mira, en ese aspecto estamos ya orientados, nos hemos organizado respecto al tema cooperativa. Estamos hablando con compañeros del INAE, del Ministerio de Trabajo, que conjuntamente ellos se nos están a visitar y a tratar de guiarnos para poder resolver el tema ese también, ¿viste? Así que bueno, sí, en ese aspecto también estamos bastante organizados y ya puedo asegurar que el 100% de viabilidad, pero estamos en un porcentaje importante. Muy bien. Bueno, estamos atentos a cualquier novedad y por supuesto cuentan con nosotros para difundir el tema y para hacerlo visible. Bueno, compañera, desde ya el agradecimiento y permitirme que tras el programa de ustedes convocar así al aire, digamos, la concentración de hoy a los compañeros que se quieran arribar a apoyar este rechazo a esta manera de resolver problemas de trabajadores en general. Buenísimo. Bueno, los invitamos para que vengan. Hace Muchísimas falta gracias, la fuerza en la unión. Por supuesto. Bueno, espero nos vemos a la tarde. Dale, muchísimas gracias. Hasta que tengas buen día. Hasta luego.